para informarte. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca Estar en esta radio recuperada en el día de hoy, en la 90.1, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. En el día de hoy vamos a estar hablando con Jorge Altamira, candidato a presidente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Será vía telefónica, se está dirigiendo hacia el distrito porque se va a realizar una charla debate en el Churqui. Estará presente Jorge Altamira, nosotros estaremos hablando con él antes que se realice esta actividad y seguramente mañana vamos a estar escuchando en recorte informativo lo que deje esta charla debate en el Churqui en el día de hoy. El día sábado estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la Plaza San Martín porque se estaba llevando adelante la radio abierta, un acto donde la gente de Correpi también alzaba la voz y decía: no hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Ahí estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez, como te lo señalaba, a quien pasa a saludar inmediatamente porque está en los estudios de la 90.1. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Sí, así es. Se realizó la radio abierta, estuvieron familiares de Correpi, gente de la 29 de mayo presente, organizando. Y bueno, tuve la posibilidad de hablar con familiares que contaban la experiencia de lo que fue esta jornada a comparación con jornadas anteriores, recordando siempre lo que es el caso particular de cada uno. La mayoría son víctimas de gatillo fácil. Y al final, bueno, uno de los principales ejes que tenía la actividad era los derechos humanos y los derechos vulnerados, generalmente de los jóvenes. El afiche que presentaban para la convocatoria son las fotos de los jóvenes víctimas de gatillo fácil, los jóvenes asesinados, son un montón. Realmente es impactante cuando uno ve la foto de los jóvenes pegadas en las calles de Moreno que convocaban esta actividad, porque impacta cada historia, ¿no? No son solamente rostros, sino que son historias de jóvenes de los distintos barrios del distrito que son víctimas del gatillo fácil, de la represión estatal. Así es. Hablaba con Julia Torres y ella en un momento me dice la impunidad que hay, habla de la impunidad. Micaela Corso, que también estuvo presente, habla de que hay miedo en los barrios, que es donde se producen generalmente los asesinatos. Con Nicanor Bogado también, y hablaban de esta cuestión de la militarización en los barrios. Bueno, todo eso que vamos a escuchar cuando volvamos de la tanda, de lo que quedó de la jornada que se realizó el sábado. Quedaron muy contentos tanto familiares como los organizadores, porque se acercó mucha gente, estuvo participando, mucha gente con dudas. Cuando estaba yo hablando, haciendo la nota con Micaela, en un momento un señor dice: después yo quiero hablar con ella, y se puso a hablar con ella y estuvo preguntándole, y Micaela me vino a contar que le preguntaba: mirá, porque nosotros en el barrio está gendarmería y tenemos miedo. Y justo Micaela estaba hablando del miedo. La importancia de crear el miedo es con estas actividades, que refleja la organización, ¿no? Lo importante de juntarse. Y esto lo hemos señalado en muchas ocasiones. A veces los familiares, frente a los fallos de la justicia, se encuentran con luchar con la depresión, no solamente con la represión, sino con la depresión que genera estos fallos. Y eso lleva a una instancia de acompañamiento de todos los familiares, de llegar a la instancia de entender que hay que salir a las calles, hay que hacer radios abiertas, hay que hacer exposiciones de charlas de debate en diferentes puntos para ir generando conciencia de organizarse. La importancia es algo que lo han señalado en casi todas las entrevistas que hemos realizado los familiares de Correpi, la importancia de juntarse para romper esta impunidad. Y ya hemos señalado muchos de estos aspectos que suceden en actividades. Basta con mencionar que en una actividad muy similar a la que se realizó el día sábado, familiares de Rodrigo Corso, precisamente en la Plaza San Martín, pudieron informarse a través de los familiares de Correpi que un prófugo de la justicia implicado en la muerte de Rodrigo, estaba en la ciudad de Moreno transitando como todo, como cualquier ciudadano cuando es prófugo de la justicia. Eso llevó a que se haga la denuncia, se presentaron todas las fotografías de los familiares que habían obtenido en esa jornada. Recuerdo que fue el 8 de marzo precisamente en la Plaza San Martín, y eso abrió de nuevo la causa, hizo detener a este policía de Yunta y llevarlo a juicio, que ahora se va a realizar. Así es, Micaela cuenta que está en dos instancias ahora lo que es el juicio, pero que continúa la lucha. Señalaban también con los familiares que hablamos esta cuestión de organizarse para romper el miedo, romper la impunidad, romper esta lógica de amedrentamiento que hay para la gente que no se organiza. Es juntarse, organizarse e informar, justamente era una de las metas que tenía también la radio abierta que se realizó el sábado, eso, informar a la gente para que ya no tenga miedo y que se anime a hablar y a decir, no, estos son mis derechos. Bueno, estaremos escuchando apenas volvamos de la tanda de hora esta cobertura. Nuestra compañera seguramente será en dos partes porque a las 15:15 llamará a Jorge Altamira y hablará con nosotros sobre esta actividad. Así que te decimos que te podés comunicar al 1561-540359 si querés realizarle alguna pregunta correspondiente al candidato presidencial por el Frente de Izquierda, y también al 466-6559, nada más que en ese momento va a estar ocupada la línea por lógicas razones, pues vamos a estar hablando con Jorge Altamira. Nosotros le damos continuidad al programa el día de hoy, te decimos que te quedes ahí, que está todo esto que te señalamos, también vamos a estar escuchando en el transcurso del programa, en estos segmentos que tenemos, en este caso de la literatura, de la escritura, de los cuentos, a Julio Cortázar con Escalera al Revés, va a ser un cuento elegido para el día de hoy, y estaremos escuchando como artistas, no de la semana, pero sí de la jornada del día de hoy, a las manos de Filippi. Y vamos a estar recordando unas viejas entrevistas que realizábamos con el Cabra, el cantante Hernán Vega, donde señala la importancia de los métodos piqueteros y cómo romper esta lógica de mercado que ve todo como mercancía. Esto vamos a estar escuchándolo, recordándolo en el día de hoy. Nosotros le damos continuidad al programa denominado Nunca es Tarde en esta radio recuperada, donde ya sabemos que nos vamos a dirigir a la tanda de hora y luego volvemos inmediatamente en esta radio recuperada. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009, no es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo parte. Estarán después los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona.

Pero entró en el sorteo. Pero entró en el sorteo y está anotado. Nosotros le damos continuidad al programa. Te decíamos que el día sábado se estaba realizando esta radio abierta acto, donde se mencionaba como una de las consignas: no hay derechos humanos con gatillo fácil, tortura en las comisarías y militarización en los barrios. Estuvo presente nuestra compañera Cecilia Rodríguez, que hizo la cobertura periodística, pero también estuvo presente en el lugar. Y ahora vamos a estar escuchando las entrevistas que realizabas. Sí, así es. Primero hablé con Julia Torres, que es mamá de Christopher, y ella nos contaba cuál fue la experiencia de la jornada, lo que les dejó, cómo lo vieron, a diferencia de las otras jornadas que realizaron junto con Correpi y con la 29 de mayo. Escuchamos la palabra de Julia Torres. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que... Bueno, me pareció una jornada bastante positiva, con bastante gente, una mezcla de pedir justicia, emociones, porque uno con todas estas actividades te vuelve toda una película atrás, donde empezás desde el momento que te matan a tu hijo y después toda la lucha que tenés que tener contra el aparato represivo del Estado, ya sea la policía, jueces y fiscales que amparan a estos hijos de puta asesinos. Y bueno, bastante convocatoria, la gente como que se paraba a escuchar y le interesaba de lo que, por lo que nosotros estábamos pasando, ¿no? Y como dije, en su momento no nos tenemos que acostumbrar ni permitir que estos corruptos nos quieran disciplinar a nosotros, porque no tienen motivo ni derecho, ni tampoco tenemos que permitírselo. Porque corruptos son ellos, no nosotros, que nos fusilan a nuestros hijos inventando enfrentamientos, que torturan en las cárceles a presos que por ahí están por robar un celular, y ellos que matan, que fusilan a nuestros pibes, siguen en libertad y no saben lo que es estar adentro de una celda, ni estar que la familia haga cola desde las 3 de la mañana para poder entrar a verlos. No se ha escuchado en ningún lado que se haya torturado en una comisaría un policía asesino. No se escuchó en ningún lado eso, pero sí a la pobre gente que por ahí robó por necesidad para comer o por algo, los torturan, los meten en buzones, los matan a palo, lo hacen morir de hambre. Entonces ahí te das cuenta que la justicia no está hecha para los pobres ni para nosotros. Bueno, ahí escuchábamos a Julia, mamá de Christopher, hablando sobre la que la impulsa a participar de estas actividades públicas y también de formar parte de Correpi, donde se manifestó esto que bien señalaba Julia en los micrófonos, en la lectura de un documento consensuado por los familiares y quienes conforman a Correpi, que se hizo público en la Plaza San Martín el día sábado. Sí, también, bueno, mamá de Christopher recuerda el caso de la muerte de Christopher. Dentro de su dolor y su bronca, ella hace una reflexión y dice: si hubiera sido al revés, las cosas no serían así, no habría esta impunidad que hay, con mi hijo seguramente estaría preso desde el primer día. Pero bueno, escuchamos entonces la bronca desde el dolor que habla Julia Torres. Más está de decirte el caso de Christopher, que la Junta sigue en libertad después de haber asesinado y comprobado el fusilamiento de mi hijo. Y si hubiese sido al revés, te lo puedo asegurar que Christopher hubiese estado detenido desde un primer momento y le hubiesen roto los huesos los compañeros de la Junta. Y por ahí lo hubiesen matado con una golpiza dentro de una comisaría también, si él hubiese matado a este hijo de puta. Pero como es distinto y Ayunta está amparado por el aparato represivo del Estado, nunca va a haber justicia. Yo desde un primer momento supe que no iba a ir detenido, pero yo sigo luchando por la conciencia de la gente. Acá en Correpi decimos que no vamos por la sentencia, sino por la conciencia. A muchos familiares les cuesta entender eso. Pero yo entendí desde un primer momento, porque a mi hijo no lo dejaron ser niño, no lo dejaron ser adolescente, no va a tener una familia. No voy a tener ni voy a conocer un nieto de parte de él, porque este hijo de puta lo arrancó de mi hogar. Así como la policía de Catona en su momento también lo torturó, lo golpeó, como sabía que mi hijo consumía, lo usaron para robar, le cobraban coimas cuando lo encontraban por la calle para no llevarlo detenido, Y para nosotros nunca hubo justicia, y él, el gobierno este gobierno corrupto, nunca miró. Para el gobierno mi hijo era un número más, adentro de un instituto, adentro de un centro de rehabilitación, jamás les importó, porque adentro de los centros de rehabilitación del Estado los maltrataban peor que en una cárcel. Y bueno, y acá estamos, la lucha. Aquí tengo en la mesa un escrito de Julia Canina Torres y la familia Torres. Nosotros somos lo que quedó de la familia Torres después del 2 de octubre de 2008, cuando el hijo de mil putas llamado Luis Oscar Ayunta, policía perteneciente al grupo Agada, la departamental Moreno, junto a sus cómplices Máximo Pérez y Juan Alberto Ayunta, decidió fusilar a mi hijo Christopher Damián Torres, de 17 años. Ese día, no solo lo asesinó a él, sino también esa bala mató a 6 personas más, que somos nosotros, su familia, que no volvimos a ser los mismos. Esto es parte de un escrito de Julia en las diferentes documentaciones de Correpi que hace público a través de los boletines, en este caso Correpibe, una revista de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que refleja las sensaciones, los dolores y la búsqueda de justicia por parte de los familiares. Son textos escritos por ellos mismos. Y además, también remarcan la importancia de organizarse, este elemento que te señalaba. La organización es fundamental para los familiares de las víctimas. Nosotros, participando en la Correpi, hemos recibido contención, asesoramiento legal y sobre todo el apoyo de un grupo de jóvenes que nos acompañan en la lucha por la justicia de nuestros hermanos, hijos y padres. Organizados, aprendimos que la muerte de nuestros familiares no fue producto de un loquito suelto que está dentro de las fuerzas policiales, ni porque nuestros familiares eran delincuentes, sino porque hay una decisión política para que nazcamos, vivamos y muramos pobres, sin protestar. Y si levantamos la cabeza, ahí estarán las fuerzas para torturarnos y matarnos con el gatillo fácil o en las cárceles. No es un policía, es toda la institución. De los diferentes documentos, con este mismo espíritu, fue el que se leyó el día sábado en la Plaza San Martín. Sí, así es. Y acá tenemos el documento, bueno, era un poco extenso, pero voy a leer unos fragmentos, que dice: la práctica de gatillo fácil por parte de las fuerzas represivas del Estado es la política estatal que continúa, gobierne quien gobierne, porque es el sistema capitalista de la seguridad y la justicia es de clase. Pueden cambiar su careta cada 4 años, pero los intereses de clase dominante son los mismos y la represión también. Eso dice, por un lado. Dice, no es, bueno, también dice, no es un policía, es toda la institución. Las fuerzas de represión del Estado en su conjunto son distintos en su color y en uniforme, pero también tienen una tarea específica, que es la de disciplinar, y de no poder hacerlo, exterminar a la juventud. Y dice, para los que gobiernan pasan los que gobiernan y la represión es la misma, dice: masacre de Ingeniero Budge, asesinato de Walter Bulacio, los fusilados el 20 de diciembre, Costequi y Santillán, represión en Bariloche, Jujuy, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y en el resto del país, persecución a trabajadores combativos, la comunidad COM, Mariano Ferreira, las víctimas del Parque Indoamericano, Mariano Miguel da Silva, Ezequiel Argañarás, Luis Bolaños, bueno, y el resto de todos los víctimas de gatillo fácil, dice, nos acompañan contra la represión, organización y lucha con la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, y los familiares de víctimas de gatillo fácil. Escuchamos a Julia hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez y menciona sobre los derechos de los jóvenes. Una pregunta que ya ha repetido nuestra compañera Cecilia Rodríguez a funcionarios municipales y donde ellos daban su respuesta, más precisamente el licenciado Román Pacheco, donde mencionaba que no había vulneración de derechos. Todo lo contrario, había juventud movilizada. Escuchamos a Julia Torres dando su opinión al respecto. Totalmente aplastados. Los jóvenes no tienen derecho. Ellos no tienen derecho a reclamo, no tienen derecho a un trabajo digno. Este gobierno de mierda los quiere mantener con un subsidio, con una beca. ¿Por qué no da trabajo? Trabajo que dignifiquen a los jóvenes. Que tengan todo el tiempo ocupado, trabajando, que lleguen a su casa y digan, mamá, mirá el sueldo que me gané trabajando con mi sacrificio. No, que porque el gobierno los quiere tener corte como que son unos parásitos los jóvenes. Darle un subsidio, una beca, y ellos le dan la beca y la policía le vende la droga. Entonces está todo en el mismo sistema del Estado. Está todo en el mismo sistema del Estado. La policía le vende la droga, el Estado te cobra para recuperarlo. Es todo un negocio redondo. Bueno, ahí escuchábamos a Julia. También pudiste hablar con Micaela Corzo. Así es, estuvo presente y ella también dio su opinión sobre lo que fue la jornada y dice que fue muy productiva por esto que te contaba. Se acercó mucha gente con inquietudes, que es uno de los principales fines también de poder informar para organizarse, como mencionabas. Escuchamos la opinión de la jornada de Micaela Corzo. Fue bastante productivo porque hemos notado que mucha gente que pasaba se quedó a escucharnos, que en realidad es el fin que tienen estas actividades, de que la gente pueda tomar un poco de conciencia, de saber que son muchos los casos de los chicos asesinados, de que en Moreno, sobre todo, hay muchas familias organizadas en Correpi que estamos denunciando esto, y además han venido familias desde, bueno, yo que he venido desde Burlingame, el padre de Marcelo Abogado, hay una señora también que vino desde Capital, son varios los familiares que hemos estado aquí presentes, y lo bueno es esto, como algo positivo es de que mucha gente se ha parado a escucharnos y ver qué es lo que tenemos que decir y además tomar un poco más de conciencia sobre lo que está pasando. Recordar también la importancia de cada caso particular que sirva de experiencia para la gente que está escuchando. Claro, sobre todo eso también de que uno muchas veces cuando pasa y no está organizado, cuando es un vecino común, pasa y ve una actividad, ve un micrófono, muchas veces piensa que es solo política y nada más. Lo nuestro es el dolor transformado en política, lo bueno de poder salir y denunciar todo esto, de que nos escuchen, de que sepan qué fue lo que nos pasó a cada uno y que también les puede pasar en cualquier momento a cada uno de ellos, porque pueden ver reflejados sus familias también en nosotros. Seguimos escuchando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, sin antes decir que te señalaba que 15 y 15 vamos a estar hablando con Jorge Atamina. Hay dificultades para hacerlo, pero vamos a tratar de hablar con él, con algún referente del Partido Obrero de Moreno, para que se difunda esta actividad y luego estaremos haciendo la cobertura correspondiente de la jornada en el día de hoy. Seguimos escuchando la cobertura de Correpi. Micaela siguió contando y bueno, cuenta esta instancia en la que está en dos partes el juicio por Rodrigo Corzo. Ella nos explica cómo vienen trabajando y cómo viene manejándose lo que es la justicia. Bueno, mira, tenemos dos partes. Como bien saben, Solanas está en libertad, que es el que lo asesinó a Rodrigo, está viviendo en Luján. Con respecto a la causa que es el inicio de Solanas, lo único que nos queda por hacer es esperar y nada más, porque él está con su condicional, así que ya está en libertad. Y sí pelear en fiscalía, que nos han robado dentro de la fiscalía la ropa de Rodrigo, porque además de matarlo, de ensuciarlo y de decir un montón de cosas desde la propia fiscalía, en donde se supone que uno va a buscar justicia, le han robado toda la ropa y el calzado de Rodrigo. O sea que Rodrigo salió desnudo de mi casa. Bueno, a los fiscales de la fiscalía 7 esto no les gusta y no quiere que lo digamos porque no queda bien que ellos se queden con cosas de los muertos. Eso por parte de la causa de Solanas. Con respecto a Núñez, que era el acompañante, vertiginoso, que estuvo prófugo y que lo hemos encontrado este año, la última noticia que tenemos ahora fue el 5 de agosto, se elevó la causa a juicio, así que estamos esperando fecha para que Núñez sea sentado al banquillo de la misma manera que fue Solanas y que pague también por esto, porque no nos olvidemos de que si bien Núñez no disparó, cuando nos dicen nosotros no somos todos asesinos, sí, es verdad. Núñez todavía no asesinó a nadie, pero sí ayudó para que quieran hacer pasar, para transformar la escena en un enfrentamiento o para querer simular el asesinato de Rodrigo. Núñez en el juicio de Solanas dijo que él estaba orgulloso de su superior, de cómo había obrado. Por lo tanto, él también es cómplice y él debe pagar por esto. Por esto mismo de que nosotros decimos que no es un policía, que es toda la institución y aquí se ve realmente reflejado de que uno dispara y los otros lo encubren. Seguimos escuchando a Micaela Corzo. Habla también de los jóvenes y el miedo. Este miedo que siempre se interpone en los familiares, pero que logran quebrarlo con la organización y también este marco que te señalaba. No solamente se enfrentan con la represión que denuncian en cada actividad, sino que también con la depresión. Lo que viene después de los fallos de la justicia, lo que viven día a día los familiares. Hay un caso que se está difundiendo por los medios alternativos de amenazas que recibe una familiar de víctima de gatillo fácil, y mañana vamos a estar hablando con nuestro compañero Juan Ledesma para dar más detalles. Es una realidad que viven constantemente al enfrentarse a la impunidad. Y en este caso particular, Micaela va a hablar de los jóvenes y el miedo. Los jóvenes y el miedo. El miedo siempre está presente, dice, pero se rompe esa lógica mediante la organización y continuar luchando, dice Micaela. La escuchamos. En realidad esto viene funcionando de la misma manera desde el 83. Quizás ahora se ve un poco más reflejado en los medios y la gente lo puede llegar a conocer un poco más, o con esto mismo de que salimos a la calle a poder denunciarlo se puede ver un poco más reflejado, pero en realidad siempre es parte de lo mismo, y la respuesta que tenemos a todo esto es seguir organizados, seguir luchando, seguir en la calle y seguir denunciando a todos, al gobierno con su política de derechos humanos, a los policías, a los jueces, a los fiscales, a todo el Estado, que de hecho son los que todos juntos conforman el Estado y son los que asesinaron a cada uno de nuestros familiares. Este sistema represor, como lo denominábamos, es lo primero que genera en la sociedad, en los barrios, es el miedo. ¿Cómo se hace para romper ese miedo desde los barrios? Porque es donde ocurren estos asesinatos. Lamentablemente el miedo está presente siempre. Incluso nosotros que estamos organizados también tenemos miedo. De hecho, hace poco a una compañera le han tiroteado la casa por salir a denunciar el asesinato de su hermano. El miedo está siempre presente, pero lamentablemente uno tiene que vencerlo o quizás ocultarlo un poco y hacerse fuerte y salir adelante y seguir luchándola. El miedo no nos tiene que transformar en una víctima que estamos adentro de casa y nada más. Lo importante es siempre organizarse y siempre salir a lucharla. En los barrios es la mejor manera de empezar, de saber qué nos puede pasar a todos, no solo con los asesinatos, sino con, que sería el extremo, sino con las detenciones arbitrarias, con el que no me gustó tu cara y te llevé, el que, no sé, el que te pegué porque no me gustó, la militarización que está habiendo en todos los puntos del conurbano y también de la ciudad, el hecho de que se haya instaurado, la gendarmería también, es más de lo mismo, es querer callarnos la boca a todos, los que pudimos salir a denunciarlo y a los que todavía no, para que no se les ocurra salir a denunciar nada de esto. Bueno, ahí escuchábamos el miedo y lo que se enfrentan los familiares. Y este caso que te señalábamos, que mañana vamos a estar hablando con nuestro compañero Juan Ledesma. Sí, así es. Micaela, bueno, el caso de Rodrigo Corzo es uno de los que mayor impunidad ha tenido en el manejo de lo que es la justicia. Oscar Ariel Núñez, que lo menciona Micaela en ese momento, que es el cómplice de Ayunta. De Solana. Ella menciona que estuvo prófugo durante un buen tiempo, bueno, luego de, como mencionaste, las filmaciones y fotos que aportaron los familiares y los integrantes de Correpi, pudo iniciar nuevamente el juicio y llegarse a esta instancia. Ella, desde lo que vivió como familiar, da su opinión sobre lo que es la justicia y el manejo que tiene con respecto a estos casos. En esta documentación que tenemos aquí, que escriben los propios familiares, justicia para Rodrigo Corzo. A Rodrigo lo mataron cuando tenía 27 años. Hasta ese momento era un joven feliz, lleno de proyectos. Era técnico mecánico, técnico superior en administración aduanera, hablaba 3 idiomas y a punto de comenzar una carrera de ingeniería. Solía decir que invertía su plata en él porque quería tener un buen futuro. Pero no eran solo estudios, también trabajaba en una fábrica de serigrafía como supervisor. Además era percusionista de la murga Chinaca Murguera de Morón, en donde realizaba trabajos de contención social. El 28 de junio de 2003 se dirigía en el auto de la familia a la casa de su novia y al cruzar el puente Santa Rosa en Ituzaingó y acceso oeste, desde un patrullero del entonces comando de patrullas de Hurlingham, al oficial inspector Cristian Alfredo Solana, con un promedio de 9.5 en la institución policial, con todos los cursos hechos sobre derechos humanos e instructor de tiro de los superiores, no le importó nada y asesinó a Rodrigo de un tiro en la espalda. El 22 de febrero fue condenado a 16 años de prisión y está alojado en la penitenciaria de Junín, aún sin sentencia firme, señalaba en este documento de hace un año atrás la familia de Rodrigo. ¿Por qué es más fácil dilatar los casos en los que los asesinos pertenecen al brazo armado del Estado, Estado al que los jueces también pertenecen? La justicia para los pobres, cuando llega, lo hace mucho más tarde. El sargento Ariel Horacio Núñez, cómplice de Solana, tiene una causa pendiente por falso testimonio y encubrimiento, agravado porque dijo que, como tiene vértigo, cerró los ojos y manejó con los ojos cerrados, y no vio cuando mataron a Rodrigo. Increíble, pero aún lo sostiene. Hoy Núñez está prófugo, seguramente en su casa, y esto es lo que te señalamos que sucedió el 8 de marzo, donde familiares de Correpi pudieron verlo en las calles. Transitar por la Plaza San Martín justo cuando ocurría una actividad de Correpi. Bueno, entonces escuchamos la palabra de Micaela Corzo, que habla sobre su opinión de este manejo que tuvo la justicia en estos casos de gatillo fácil y corrupción. Con respecto al manejo de la justicia, en realidad, a ver, no quiero ser reiterativa, pero es parte de lo mismo. Una vez escuché a un fiscal diciendo que la policía son sus ojos, que cuando si se mandan una cagada ellos tienen que mirar para el otro lado, y no lo hacen como un favor, lo hacen como parte de un mismo Estado. Son compañeros, unos tienen uniforme, otros tienen un saco y corbata, que es su uniforme, pero en realidad es parte de lo mismo. Ellos tampoco quieren que los chicos salgan a organizarse, que la juventud pueda ver un poco más de lo que nos pasa a cada uno de nosotros, en este caso los familiares o los que estamos organizados, en este caso en Correpi. El aparato judicial es parte de lo mismo, no es que son algo independiente, de hecho lo vemos en cada sentencia, cuando hay una ley hace varios años, ya desde el 2003, en caso de asesinato de alguna fuerza del Estado que ocurra en alguna situación por abuso de su poder, les corresponde prisión perpetua, prisión o reclusión perpetua. Nunca hemos llegado a esto, porque los jueces no quieren meter en prisión a los policías, a los gendarmes, a los prefectos. Terminan disimulándolo como un homicidio simple, le dan 8 años para que en 3-4 años puedan estar en libertad, y ya con eso quieren conformarnos. Nosotros no vamos por una sentencia, nosotros siempre vamos por la conciencia. Por más que obtengamos una mínima justicia, que en realidad aunque le den 100 años a nosotros no nos va a alcanzar, lo importante es siempre salir y lucharla. Ahí escuchamos parte de la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Lo estaremos haciendo en lo que resta del programa. Sin antes decirte que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Nosotros nos acomodamos, le damos continuidad a Nunca es Tarde de la siguiente manera.

de vivienda, ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Continuamos en la 90.1 en esta radio recuperada. Te mencionábamos que íbamos a estar intentando hablar con un referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores por esta charla de debate que se va a realizar en el día de hoy en el Churqui. Esto es la calle Jolie 2637 en el centro de Moreno, donde estará presente Jorge Altamira, candidato a presidente por el Frente de Izquierda. Está en línea Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Rodrigo Amoroso, Fernando Chor, saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? La actividad en el día de hoy se va a realizar a partir de las 17 horas. Estará presente Altamira. ¿Cuáles son los ejes que se van a exponer en esta charla de debate? Sí, hoy a las 17 horas Jorge Altamira va a estar en el Centro Cultural Churqui y va a dar una charla donde va a mostrar las perspectivas que tiene el Frente de Izquierda en las elecciones de octubre. Y la gente que participe de esta charla va a poder interpelarlo, hacerle las preguntas que quiera sobre los temas que acusan a la Argentina en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que les generan a ustedes como militantes del Partido Obrero, pero como integrantes del Frente de Izquierda, esta actividad que se va a realizar en el día de hoy? ¿Las expectativas, me decías? Mira, tenemos en este último periodo, después de haber pasado el piso proscriptivo en Afros, una gran simpatía de la gente. Lo que nosotros pensamos que iba a venir mucha gente nueva, que digamos va a tener la oportunidad de escuchar por primera vez a Jorge. Y bueno, esperamos que esa gente que participe y venga hoy a la charla después se sume a las actividades y a la organización del Frente de Izquierda para las elecciones de octubre, ¿no? Muchas opiniones de diferentes referentes de organizaciones sociales y también la revista Sudestada en su editorial menciona que en la primera instancia las primarias fue ponerle el cuerpo a una campaña electoral que se basaba en el voto lástima. ¿Cuál va a ser la revisión de lo que dejó las primarias para cambiar de estrategia en este caso? ¿Cuál va a ser la propuesta que se le va a llegar a los votantes para lo que va a suceder el 23 de octubre? Bueno, en principio no creo que haya sido un voto lástima, sino que era un voto, entre otras cosas, por el derecho democrático a participar de las elecciones. Y además la gente votó un programa, o sea, además de darnos el derecho a participar, con su voto estaba votando a un sector político, somos nosotros que planteamos cuestiones que tengan que ver con los trabajadores, el salario, las condiciones laborales, etcétera. Ahora en octubre estamos planteando que la propuesta del Frente de Izquierda se manifieste también a nivel político en el Congreso, en las legislaturas provinciales y en los consejos deliberantes. O sea que los reclamos de salario, de condiciones laborales, de mejores condiciones de vida sean tratados en el Congreso, en las legislaturas y en los consejos deliberantes. Así que esa va a ser nuestra estrategia, de que los reclamos se manifiesten en esta instancia. En el día de mañana también van a realizar una actividad junto a uno de los candidatos a concejal, Daniel Armaño, aquí en el Centro de Moreno, en la estación de transferencia. Sí, mañana vamos a ir, vamos a estar en la Plaza de Moreno, en la Plaza de Paso Rey y en todas las plazas. Planteando que el transporte público tiene que pasar a manos del Estado bajo control de sus propios trabajadores y de los usuarios que sufren la calamidad de viajar como ganado en condiciones infrahumanas. Sabemos que TDA, cuando se le dio la concesión, ha reducido el personal y una de las partes que ha reducido fue los guardabarreras, o sea, con las chicharras se han ahorrado 3 turnos de trabajadores que deberían custodiar barreras para que no pasen estos accidentes lamentables como fue hace poquito en la estación de Flores. Así que vamos a plantear a la gente, vamos a juntar firmas para lograr la estatización sin ningún tipo de indemnización a esta empresa que ha hecho millones de pesos y la reducción de la jornada laboral de choferes, puesto que la actividad de transporte es una actividad insalubre. Rodrigo Amoroso, sin entonces... Sin que se reduzca el salario, obviamente, ¿no? La jornada... La jornada será en el día de mañana, como bien lo señalaba, en la estación de transferencia, pero hoy, a partir de las 17:30 horas, será entonces el comienzo de esta charla de debate. Hoy empieza la charla de debate en el Churqui, calle Yolí, 2637, hoy a partir de las 17:30, y mañana, martes a las 16 horas, vamos a estar en todas las plazas del ferrocarril Sarmiento y de otros ferrocarriles también, planteando la estatización del transporte público. Rodrigo Amoroso, de ya, muchas gracias. No, gracias a vos por la nota. Hasta luego. Ahí pasaba Rodrigo Amoroso, candidato a intendente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Le consultaba sobre algo generalizado y que se ha manifestado, en este caso, en la editorial de la revista Sudestada del mes de septiembre, donde lleva como título ¿Qué pensaría Mariano? Y voy a tomar lectura para que se empiece a comprender por qué las preguntas correspondientes a Rodrigo Amoroso y también las preguntas que haremos en el día de hoy en esta charla de debate. ¿Qué pensaría hoy Mariano Ferreira si hubiese presenciado la secuencia del candidato a presidente por el FIT brindando con champagne con Chiche Hepburn, referente del facio periodismo? ¿Qué opinan los jóvenes militantes del FIT cuando le ponen el cuerpo una campaña electoral que se basa en el voto lástima y que no aporta ni una sola idea política? ¿Qué sienten sus bases obreras combativas, sus delegados en fábricas, que se enfrentan todos los días con los problemas de los trabajadores cuando asumen como cierto que su frente se ha transformado en un paquete domesticado, inofensivo y hasta gracioso para la prensa burguesa? ¿Qué dicen sus militantes territoriales, curtidos en el combate en cada barrio contra la pobreza y la exclusión, cuando la derecha no solo ya no teme a sus consignas, sino que las incorpora a su tómbola electoral como manso elemento colorido y simpático? ¿Quién puede negar que esa imagen, el champagne, las risas, el brindis, es un insulto para cientos de honestos compañeros de base de las diferentes fuerzas que conforman el FIT? Y los del resto de la izquierda que batallan en sus puestos de trabajo, o un absurdo naufragio para un proyecto que hoy sobrevive gracias a los favores de mercenarios como Jorge Rial, Mario Pergolini y Hemblum. Algunos de ellos pueden afirmar hoy con certeza y sin ruborizarse que los partidos que componen el FIT pretenden de verdad una revolución socialista y un gobierno proletario. Esto es la editorial de Revista Sudestada, y queríamos saber cuál era la opinión de Jorge Altamira. Hoy fue imposible dialogar vía telefónica con él, o que se acerque aquí a los estudios como habíamos acordado, pero estaremos presente en esta actividad y le haremos la pregunta correspondiente para que puedas escuchar la respuesta del candidato a presidente del FIT ante no solamente esta editorial, sino un pensamiento generalizado en muchos militantes de base sobre lo que sucedió con este brindis. Nosotros nos acomodamos e ingresamos en los últimos minutos de Nunca es Tarde, ahora escuchando inmediatamente lo que dejó la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la Plaza San Martín. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Continuamos nosotros aquí en la 90.1, seguimos escuchando lo que dejó la cobertura del día sábado en la Plaza San Martín con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, a quien les dejo para que les cuente y escuchemos el último testimonio, en este caso de Nicanor Bogado, que habló con nuestra compañera. Así es, lo primero que recordó fue, bueno, sobre su hijo que falleció, y cuenta, recuerda en realidad cómo fue ese episodio, cómo vivieron la muerte, la pérdida de Cristian Bogado. Soy papá de Cristian Marcelo Bogado, que el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey, Hurlingham, fue fusilado por las instituciones policiales. La propia institución policial está amparada por demás instituciones, como es la institución judicial, las instituciones eclesiásticas y todas las instituciones que representa a lo que es la clase explotada, porque justamente estas instituciones responden a esa clase. Y, como decía, bueno, el 26 de mayo de 2004 estas instituciones me fusilaron a mi hijo, y a raíz de eso el 16 de diciembre del 2008 se murió la compañera de pena. Es como siempre repito por ahí, el capitalismo junto con la burguesía utiliza la pena de muerte y la muerte a través de la pena, como utiliza también la represión y la depresión en contra nuestro. Lógico, estos son todo análisis que uno hace, y el lamento, ¿por qué no? Y hasta es necesario eso, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos convocarnos y organizarnos como hacemos en la Correpi, porque lo que a ellos no les, justamente no les conviene, es de que estemos reclamando en las calles. Bueno, yo escuchaba, el capitalismo utiliza la pena de muerte y la pena y la muerte de pena, que se murió, como explicaba su compañera, la mamá de Cristian Bogado. Pero continuó hablando y explica también la importancia de la jornada del día de hoy para organizarse y romper con estas cuestiones, esta lógica que hay de represión, de este sistema represor del Estado que mencionan ya todos los familiares. Escuchamos la palabra de Nicanor. Y me pareció muy, muy bueno esto, como hablaba. Bueno, yo digo que debemos estar, lógicamente, dentro de nuestras posibilidades en las calles, porque uno dice estar siempre en la calle, lógica, nuestra posibilidad tampoco nos da que estemos siempre en la calle. Pero es muy interesante de que se haga este tipo de jornada, que estemos en la calle, en las plazas, y parece que no, pero recuerdo que justamente acá en Moreno, cuando se hizo, pasa tan rápido los días que no me acuerdo, pero hace un tiempo a esta parte se hizo también una jornada que estuvo muy bueno, como la de hoy, en donde se acercaban los obreros, los que salían de trabajar. Claro, fue el día de semana que se hizo, y se acercaban los obreros a preguntarnos qué es lo que pasaba, y bueno, les explicábamos. Y entonces también otra de las cosas que lamentablemente, digo, para mí, la inmensa mayoría de lo que nos preguntaban, por ejemplo, que no sabía, por ejemplo, la existencia de Correpi. Y ahí tuvimos la oportunidad de explicarle qué y cuál es el objetivo de la Correpi. El objetivo de la Correpi es justamente que nos organicemos para que no llegue a pasar casos como los que tenemos que estar lamentando ahora. Y continuó hablando Nicanor Bogado y realiza un análisis sobre la situación de impunidad que tiene hoy en día la justicia, y que ellos lo tuvieron que vivir con la pérdida trágica de lo que fue su hijo. Hablamos con Nicanor y luego vamos a leer un fragmento también de lo que fue el documento que leyeron los familiares y los representantes de Correpi que estuvieron en la plaza, para darle un cierre a esto y que podamos entender que la organización y el estar en las calles, como decía Nicanor, es importante para quebrar este manto de impunidad del cual habla Nicanor. Que no llegue a ocurrir estos tipos de casos, en donde los tipos matan así en forma impune, a través de lo que llaman el gatillo fácil, o la muerte en las comisarías, en las cárceles, los matan a través de la tortura. Lógicamente, estos son crímenes, se puede llegar a decir, de lesa humanidad, creo, que comete el Estado. Creo que todos los crímenes, por ahí no estoy seguro, pero me parece que puede llegar a ser, que todos los crímenes que cometa el Estado, en este caso el Estado capitalista, es crimen de lesa humanidad. No tendría por qué ser, no tendría por qué estar libre, como ha ocurrido con el caso nuestro. El policía este que apretó el gatillo se llama José Luis Díaz. Y el tipo salió libre de culpa y cargo antes que nosotros de la sala de audiencia. Más o menos se había cumplido 3 años para que llegáramos al juicio oral y público. Lógicamente uno dice libre de culpa y cargo, y no solamente eso, sino que a los policías, a estos que cometen estos tipos de crímenes, aparte de dejarlo de libre de culpa y cargo, los ascienden, les triplican el sueldo y los tienen ahí en la institución policial, porque este mismo asesino va dando, es una formación política que le va dando a otros criminales como él para que siga en la carrera de matar a la clase obrera, trabajadores o no trabajadores. O sea, en definitiva, lo que ellos defienden es, como decía, a los explotadores. ¿Y a quiénes matan? A los explotados, a los hijos de los explotados, o de hecho a los explotados, ¿no? Nunca es tarde para empezar. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez de lo que sucedió el día sábado. Ya estamos al límite del tiempo, Cecilia. Sí, ya sé, pero quería leer esta parte del documento que leyeron los familiares, que dice desde mil, que lo mencionó también Micaela Corzo a esto, que dice desde 1983 hasta el presente son más de 3.200 los asesinatos en manos del Estado, pero es el gobierno cauto denominado de los derechos humanos quien ha roto todos los récords en materia represiva, carga con más de 1.900 asesinatos por parte del aparato represivo del Estado, un promedio de un pibe fusilado cada 28 horas. Dice, estas actividades para nosotros, como la radio abierta, son importantes porque podemos hacer escuchar nuestra voz y quebrar con este manto de impunidad. Nuestro objetivo principal es generar movilización activa en las calles, generando conciencia popular para organizarse y luchar frente a las políticas represivas del Estado. Bueno, ahí escuchábamos parte del documento que se leyó el día sábado en esta actividad en la Plaza San Martín, realizada a partir de las 16 horas, comenzó esta radio abierta acto donde se mencionaba no hay derechos humanos en la actualidad, si todavía sigue la impunidad con los casos de gatillo fácil, con la tortura en las comisarías y en referencia a lo que sucede en los barrios con el operativo Centinela. Los derechos aplastados, decía Julia. Seguimos nosotros ahora sí, en Nunca es Tarde, en los últimos segundos del programa del día de hoy, nos acomodamos y ya comenzamos la cuenta regresiva de esta edición del día lunes. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1.000.000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Comenzamos a finalizar el programa de hoy. Vaya las palabras que se conectan, ¿no? Comienzo y fin. En la operación técnica en el día de hoy, nuestro compañero Miguel Ángel Costa. Como un pez, dentro de mi onda, sácate las botas. Nadando como un pez. También aquí, a mi lado, acompañándome, Cecilia Rodríguez. No es tarde, solo digo. Acompañamiento de nuestro compañero Rubén Bustamante. Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Y de nuestra compañera Cintia Medina. Nunca es tarde. También acompañamiento en formando parte del equipo periodístico el compañero Juan Ledesma y Lucía Sánchez. Exactamente, acompañando. Mañana estarán presentes. Y nosotros comenzamos a irnos del día de hoy en esta radio recuperada, diciéndote que te quedes ahí con la programación de la 90.1, 17 horas, repetición de recorte informativo, luego llegará un grito. de corazón. Y también llegará Radio Gourmet y luego Ruido Rebelde. ¡Ruido Rebelde! Ahí está. Si decimos un grito, decimos ruido. Así hay que afinar los tonos. Nos estamos yendo. ¿Le parece? Me parece. Sin antes decir que en la conducción del programa estuvo mi compañero Fernando Alfredo Ochoa. Se olvidó mi nombre casi. No me olvido, no. Gracias. Totales. Ovaciones. Gracias, gracias. Eso lo tenía preparado ya, mirá. Lo conozco, mi amigo, lo conozco. Nos estamos yendo, quédate ahí, entonces te repito. Repetición de recorte informativo a las 17 horas. Luego, ¡un grito! De corazón. De corazón, sí. Después vendrá Radio Gourmet. Y luego, ¡ruido! Rebelde. Ahí está, en la 90.1, cerrando la jornada del día de hoy. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta mañana, muchas gracias por estar. Mañana será otro día y estaremos aquí, en El Dial, en la 90.1. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. ¿De la Unión Pro Bundigo? Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría... dentro, pero en este espacio no, la candidata soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.